La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semana, espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices, muy contentos y con muchas ganas de iniciar este nuevo y bonito día. Y para iniciar pues nos vamos a ir directamente con la temperatura, a ver qué nos dice la madre naturaleza el día de hoy. Tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad del 51% y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 63 con mínimas de 45 con cielos despejados. Para el día de mañana jueves se esperan cielos despejados con temperaturas máximas de 71, mínimas de 50. Para el día viernes máximas de 72 con mínimas de 54 con cielos parcialmente soleados a nublados. Para el día sábado y el día domingo se esperan lluvias con temperaturas máximas el día sábado de 66, mínimas de 50. El día domingo máximas de 63, mínimas de 49. El próximo lunes, como les había comentado, pues sigue el pronóstico de que nos va a llover también, con cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 63, mínimas de 49. Así que saquen su paraguas, no la guarden, porque aquí el pronóstico no ha cambiado, nos sigue diciendo que el fin de semana en adelante van a empezar las lluvias y van a continuar al parecer toda la próxima semana hasta el próximo viernes. Yo pienso que todavía van a estar las lluvias, esperemos vaya cambiando, y si cambia pues qué padre, aquí les estaremos informando. Y bueno, para iniciar, si ustedes quieren hacer llegar algún saludito, alguna felicitación, quieren hacerlo alguien que está cumpliendo años, quieren hacerle llegar su felicitación, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com, o nos pueden escribir también a través de Facebook, nos pueden encontrar como Sexy Love Radio y ahí nos pueden escribir a través de inbox o por la página, nuevamente les recuerdo www.sexylorradio.com. Vámonos con música y ahorita regresamos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 10 minutos, ya regresamos. Estuvieron escuchando Ricky Martin y Adiós, ¿verdad? Vámonos con una información muy interesante y fuera de lo común, porque yo creo que de estas noticias no nos escuchan muy a menudo. Tal vez los escuchamos en padres que quieren pues tener a sus hijos y no han podido por una u otra razón, y entonces recurren a a otros métodos como in vitro para poder lograrlo, ¿verdad? Pero tal vez no habíamos escuchado de que una abuela de 55 años da a luz a trillizos, y bueno, pues gracias a la fertilización in vitro. Bueno, pues una abuela de 55 años ha dado luz a tres pues pequeñitos en el Reino Unido tras someterse a un tratamiento de fertilización in vitro y gracias a un préstamo de 18.662 euros para financiar el procedimiento. Fue lo que informaron los medios británicos. Aquí estábamos viendo la fotografía de los tres pequeñitos y pues gracias a Dios se ven muy saludables. La enfermera Shannon Cutts, que tiene 4 nietos, y su novio Stuart Reynolds, de 40 años, recibieron el mes pasado a los pequeños Manson, Ryan y Lily, que se unieron a los otros 4 hijos que la mujer tuvo con una anterior relación. Lo que dijo pues la señora, la abuelita, dice: no me importa nada que mis bebés sean más jóvenes que mis nietos, eso significa que tienen más compañeros para jugar, fue lo que afirmó Cutts al tabloide británico The Sun. Pues la abuela, que vive en el este de Inglaterra, en Lincolnshire, supo en todo momento que podría darse un embarazo múltiple, ya que los médicos le implantaron hasta 4 embriones para tener más posibilidades de concebir. Cuando en una de las ecografías, dijo ella que cuando les dijeron que había 3 corazones latiendo, se puso a llorar de alegría. La sanidad pública británica no realiza este método in vitro a mujeres pues mayores de 42 años, únicamente menores de 42 años. Por esa razón, Cutts se vio obligada a ir a una clínica privada de Londres, donde el tratamiento pues ahí no tuvo éxito. Entonces la pareja viajó hasta Chipre, donde esta práctica se lleva a cabo en mujeres de hasta 60 años, que finalmente permitió que Cutts pudo, más que nada, pues ser madre de nuevo. Y pues para poder hacer frente a las facturas del tratamiento, o sea, los biles, a las cuentas, tuvieron que pedir prestadas 15,000 libras, lo que es 18,662 euros. Tras varias semanas de complicaciones en las que fue avisada de que sería conveniente abortar uno de los fetos debido a problemas de embarazo a su edad, los bebés nacieron mediante cesárea. Además, durante el embarazo, Cutts, escuchen bien, se inyectó Botox y se puso extensiones para estar radiante cuando los bebés nacieran. ¿Cómo la ven, Muchas preocupadas, muchas jóvenes que van a tener a sus pequeñitos, y esta señora ya abuela, 55 años, con 4 hijos, aparte pues dando a luz a trillizos, también se inyectó Botox, se puso extensiones, obviamente pues para verse, como ella dijo, ¿no?, radiante y jovial. La fotografía de ella pues no las van a conocer, pero me imagino que en un ratito más ya van a salir, ¿no?, este tipo de fotografías. Pues felicidades, ¿no?, para la señora, para la abuelita. Y pues 55 años realmente pues no es algo que dices, wow, ya qué mayor está, ¿no? Mayor serían 70 años, ¿verdad? Así como pues lo dice también la Biblia, ¿no? Bueno, cambiando de tema, hay otra información que anda muy, pues muy interesante, muy curiosa, podríamos decirlo, ya que dicen que encuentran maldiciones en tumbas de la antigua Grecia. 5 tablas de plomo que maldecían taberneros hace unos 2400 años han sido descubiertos en la tumba de una mujer joven en Atenas, en Grecia. 4 de las tablas fueron grabadas con maldiciones que invocan los nombres de los dioses Chonik, que significa inframundo, pidiéndoles dirigirse a 4 parejas, marido y esposa, que cuidaban distintas tabernas en Atenas. La 5ta tabla estaba en blanco y probablemente tenía un hechizo o un encantamiento recitados por vía oral. Las palabras pues que fueron pronunciadas sobre ellas, los 5 tablas fueron perforados con un clavo de hierro, plegadas y depositadas en la tumba, y la tumba habría proporcionado a las tablas un camino a tales dioses, quienes entonces realizarían las maldiciones solicitadas de acuerdo pues a las creencias antiguas. Una de las maldiciones fue dirigida a los esposos taberneros con los nombres Demetrios y Fanagora. La maldición se dirigía a ellos, dice en parte, traducido en griego de la siguiente manera, ¿ok? Dice, emite tu odio sobre Fanagora y Demetrios y su taberna y sus propiedades y sus bienes. Uniré a mi enemigo Demetrios y Fanagora en la sangre y en la ceniza con todos los muertos. Yo te uno en una unión, Demetrios, tan fuerte como sea posible, y golpearé un quinotus en tu lengua. Y bueno, pues estos eran los tipos de maldiciones que había. Esperemos y no la gente no se empiece a asustar y decir, ya pues ya están haciendo aquí un conjuro. Pues no, obviamente que no, ¿no? La palabra quinotus literalmente significa oreja de perro. Y es un antiguo término de apuestas que se refiere a la tirada de dados más baja posible. El acto físico de clavar un clavo en la tabla se traduce ritualmente como el sentimiento que se desea, y al golpear la lengua de Demetrios con una jugada sin suerte, la maldición revela que las tabernas locales también eran lugares donde la gente se juntaba a apostar durante la Atenas clásica. Y como la ven, también pues encontraron una tumba de una mujer, y la tumba en donde las 5 tablas de maldiciones fue excavada en el 2003 por arqueólogos de la prefectura griega de antigüedades clásicas y prehistóricas, tras ser encontradas en la tumba con los restos de una joven mujer incinerada, pues las tablas fueron llevadas al Museo Piraeus para su estudio. Entonces esta es la otra tumba de la mujer. Pero muchos se preguntan, ¿no? ¿Quién emitía estas maldiciones? Porque pues tuvo que haber alguien que lo hiciera, porque si lo que había ahí ya eran restos de personas que habían fallecido. Pues dicen que la escritura en las tablas malditas es clara y la prosa elocuente, lo que sugiere que un escritor profesional de maldiciones pues las creó. Esta persona, que probablemente realizaba otros servicios supernaturales como encantamientos, maleficios y conjuros, probablemente fue contratado con alguien que trabajaba en la industria de cuidar las cavernas. ¿Cómo la ven, no? Desde hace muchísimos años, pues la gente creía y asistía, ¿no?, a estos lugares para que les hicieran sus conjuros, sus hechizos y bueno, ¿no? Y esto es lo que encuentran añísimos pues después, ¿no? Ya recuerdan que estas tablas de plomo fueron hechas o realizadas hace aproximadamente 2400 años atrás. Entonces, sáquenle cuenta, ¿no? Y me imagino que tal vez algunos de ustedes que están escuchando han escuchado de gentes, ¿no?, que hacen este tipo de conjuros, que te dicen, no, pues yo te voy a hacer una limpia, yo te voy a hacer un amuleto en el cual tú vas a retirar todo lo malo, vas a traer lo bueno, vas a traer al monito de vudú de tu novio, te voy a dar un té, un brebaje, qué sé yo, ¿no? Muchas cosas. Pues para que vean que desde hace muchísimos años, pues ya existía todo esto, ¿no? Desde ahí ya vienen, pues, estos conocimientos, podríamos decirle. 8:19 a.m, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene el horóscopo para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da, que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí.

desierto. Mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos con una dulce voz en el silencio. Así nos llegó el amor, amor del bueno. Oh. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas. Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y los invitamos a que nos escuchen a través de la nueva página www.sexyloveradio.com y también para que resuelvan el crucigrama que está publicado en la revista ahí en la página principal de sexyloveradio.com. Están las primeras páginas, lo único que tienen que hacer es enviarnos sus respuestas. Todavía tienen tiempo, ya que en esta semana, fin de semana, va a estar publicada la nueva revista de este próximo mes, que es mes de abril. Le hemos dado un poco de tiempo para que ustedes nos manden sus respuestas pues resueltas y correctas, para que sean publicados sus nombres y van a estar ahí en la revista durante todo el mes. Vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 5 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 63 grados, mínimas de 45 con cielos despejados. Para el día de mañana máximas de 71, mínimas de 50, también con cielos despejados. Para el día viernes, cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 52 grados, mínimas de 54. El día sábado, el día domingo, se esperan lluvias, así que vayan preparándose. El sábado máximas de 66, mínimas de 50. El domingo máximas de 63, mínimas de 49. Pues nada más como recordatorio, ¿no?, para todas las personas que viven cerca de las montañas, pues es muy probable que les vaya a caer un poco de de nieve, nieve ligera. Si ustedes viven muy cerca de las montañas, si viven a la altura de Wasatch, pues es muy probable que vaya a caer un poco de nevadas. Y bueno, ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Ahorita regresamos. Aries, la felicidad dependerá de su capacidad para ser paciente y empezar a comprender que los demás no son tan rápidos como usted. En el amor, el aislamiento y la indiferencia no será la solución, solamente postergará la reconciliación. En la riqueza, el área económica se mostrará oscilante, ya que contará con demoras en la concreción de negocios al tener la luna en oposición. Y en el bienestar es un momento para dejar a un lado todo tipo de perjuicios y disfrutar de su vida más libre. Para el signo de Tauro, transitará un día de cambios y reformas que le darán esos beneficios que usted tanto esperaba en su vida profesional y personal. En el amor es un ciclo oportuno para dar un rumbo positivo a su vida afectiva. Déjese llevar. En la riqueza, el impulso marciano lo ayudará a imponer y desarrollar su creatividad dentro del ámbito laboral. Y en el bienestar, deje de comer frituras de alto graso, ya que podrían perjudicar sus arterias. Para el signo de Géminis, hoy intentará poner orden en todo lo que haga, pero podrían surgir algunos imprevistos a cada paso que los deberá solucionar de uno por uno. En el amor, deje de buscar relaciones novedosas que solo dispersarán su energía afectiva. En la riqueza, pretenda realizar algunos ajustes económicos para poner en orden sus finanzas. Y en el bienestar, arriésguese sin temor el desarrollo de alguna actividad artística donde se sentirá reconfortado. Para el signo de Cáncer, en este día, por más que se esfuerce, le resultará casi imposible el entendimiento con alguien que aprecia. No se impaciente. En el amor, déjese llevar por su intuición en la búsqueda de una nueva pareja. En la riqueza, mañana es una mañana adecuada para reafirmar su lugar dentro del ámbito laboral. Sus iniciativas creativas crecerán el día de hoy. Y en el bienestar, corte con el dramatismo y comience a reírse de sus propios errores. No todos somos perfectos. Para el signo de Leo, haga las cosas por usted. No espere nada de su entorno. La solución a ese problema la encontrará ahí en su interior. En el amor, ese encuentro romántico con su pareja le hará ver al mundo desde un ángulo muy satisfactorio. En la riqueza, ciertas cuestiones financieras le absorberán su atención y le exigirán una decisión inmediata. En el bienestar, ayude a la gente que necesita con un buen consejo o un simple abrazo. Para el signo de Virgo, evite dejarse estar, ya que el tiempo pasa. Será el momento para que ponga en práctica lo que usted piensa y desea. En el amor, disfrute de sus afectos, tanto con su pareja como con sus amigos entrañables. Y en la riqueza, prepárese, ya que la influencia planetaria jugará positivamente a activándole nuevas variables a nivel laboral. Y en el bienestar, bríndese un tiempo libre para disfrutar de una salida en compañía. Para el signo de Libra, escuche su voz interior que le está solicitando que se anime a cambiar. Hoy tendrá la gran oportunidad para poder realizarlo. En el amor, preste más atención a sus vínculos sociales. Llame a ellos que tiene olvidados en su agenda. En la riqueza comienza un ciclo favorable para el dinero y para el estudio. Aproveche dicha oportunidad. En el bienestar, dedíquese a hacer alguna actividad emocionante y divertida durante esta tarde. Escorpión, flexibilice su posición y no se aferre a sus pensamientos, de lo contrario podría perder lo que ha logrado hasta el día de hoy. En el amor, esta separación será una prueba importante que puede ayudar a definir la situación de la pareja. En la riqueza, es un momento de trabajo que está teniendo, pues hay que ahorrar y no realice erogaciones extras que puedan perjudicar su economía. En el bienestar, procure deshacerse de todo lo que no le es útil y que le traiga malos recuerdos. Para el signo de Sagitario, aunque las preocupaciones continuarán, le será propicio optar por distraerse en compañía de sus amigos más cercanos. En el amor, sume a su enamorado en las salidas que realiza junto a sus amigos. En la riqueza, tendrá excelentes posibilidades de lograr ganancias gracias al apoyo de sus amigos. Y en el bienestar, en estos días, evite todo lo que puede llegar a ser perjudicial para la salud. Para el signo de Capricornio, seguramente se sienta presionado por los interrogamientos del mundo exterior. Manténgase a un costado de las exigencias cotidianas. En el amor, lo atrapará en las circunstancias menos esperadas y le impedirá dar marcha atrás. En la riqueza, le ofrecen varias opciones laborales donde deberá poner en juego su intuición para definir la elección. Y en el bienestar, busque la tranquilidad en usted mismo, de lo contrario no verá sus ideas claramente. Para el signo de Acuario, es una etapa donde debería soltar ciertas actitudes que lo perjudican a nivel social e incorporar un nuevo estilo de comunicación. En el amor, se generarán pequeños desacuerdos dentro del hogar, sea prudente y deje a un lado sus caprichos. En la riqueza, es una mañana óptima para poner en orden papeles y cosas que tiene en su casa. Y en el bienestar, comenzar alguna actividad solidaria le hará cultivar y fortalecer su espiritualidad. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Aprenda que el lenguaje es una excelente herramienta para expresar y decir lo que uno siente. Es un momento ideal para aplicarlo. En el amor, hay nuevas formas de interactuar con la persona que comparte sus sentimientos. Y en la riqueza, tome las cosas con calma. Por más que los resultados no sean inmediatos, van a ser positivos. En el bienestar, cuando almuerce, salga a disfrutar del aire libre y del sol, no se encierre. Ocho de la mañana con 40 minutos, vámonos a una pausa musical. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. There's a better way.

8:57, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos un poquito a unas noticias, información que pues está causando mucho revuelo, ¿no? Entre las redes sociales, ya que se trata de la captura de un cocodrilo que pues unos cazadores presumen en Facebook la captura y la muerte de un enorme cocodrilo. Y cuando les digo enorme, pareciera que no fuera real este cocodrilo, parece un tamaño exagerado, como de películas, como cuando tú ves la película de Anaconda y que sale una víbora súper grande, pues así se ve este cocodrilo. Y bueno, pues este grupo de cazadores capturó y mató a un enorme cocodrilo que se comía a las vacas de las granjas de Florida, y lo relata el portal Daily Mail. La criatura de casi 400 kilos murió por los disparos de los cazadores en el día sábado pasado. Lee Lightsey, el dueño de Oddwood's Farm, y el guía de caza Blake Goldwyn descubrieron al enorme animal entre los estanques del ganado el pasado 2 de abril, cuando la enorme criatura salió a la superficie y entonces le dispararon. El animal es tan grande que tuvieron que usar un tractor para poder moverlo, y más tarde para tomarse una foto al lado de él y presumirla en Facebook. La verdad es que no sé ustedes cómo lo vean. A mí se me hace que debieron de haber llamado a alguien, a las autoridades pertinentes, ¿no? Para haberlo atrapado, no sé, o sea, se me hace una forma pues muy vil, ¿no? De cómo lo ponen ahí, como la fotografía. Sabemos, ¿no? Que también pues estaba comiendo los animales de esta granja, y pues la granja de eso sobrevive, ¿no? De sus animales. Pero pues de igual manera, no sé ustedes qué piensen, la verdad a mí se me hace como muy fuerte. Es un animal, sabemos, es peligroso también, pero por lo mismo yo pienso que debieron de haber llamado a alguien, ¿no? O no sé cuál es su opinión, pero esto es lo que está pasando en las redes sociales. Y por otra parte, a ver, todos los que están usando el WhatsApp, porque ahora les tenemos otra información nueva que la publicaron apenas hace unas horas, y es que WhatsApp en la nueva versión tiene un cifrado de mensajes. El cifrado de mensajes, ¿ustedes saben qué es lo que significa? Bueno, pues antes que nada, WhatsApp ha activado a nivel mundial una opción de seguridad que permite cifrar los mensajes de extremo a extremo para los usuarios de la aplicación en todas las plataformas. El encriptado de mensajes en WhatsApp ocupa todos los titulares de medio del mundo por las posibles consecuencias a corto y largo plazo, que seguro tendrá la medida en medio de un delicado debate entre seguridad y privacidad. Durante los últimos meses, la prensa en Estados Unidos ha seguido muy de cerca la batalla legal entre Apple y el FBI. Recuerden que aquí estuvimos informando de que Apple se negaba, ¿no?, a desbloquear uno de los celulares, y pues finalmente desistió, ¿no?, el FBI, porque encontraron la forma o la manera o que alguien se lo desbloqueara. Y bueno, pues Apple se negó desde el primer minuto la orden de justicia californiana y recurrió la decisión a finales del mes de febrero, abriendo un debate ya patente desde hace tiempo en Silicon Valley sobre la necesidad de elevar el nivel de seguridad de los usuarios después de revelaciones como las filtraciones de Edward Snowden, que evidenciaron la vigilancia masiva y secreta por parte de las autoridades estadounidenses. Bueno, pues WhatsApp ha activado el encriptado de mensajes para los más de 1,000 millones de personas que utilizan su aplicación para intercambiar mensajes, realizar llamadas telefónicas, enviar imágenes, fotos y otro tipo de documentos. El cifrado E2EE end-to-end incluye todo tipo de teléfonos, desde los mencionados iPhone a los móviles Android, los BlackBerry, o los que funcionen bajo Windows Phone. El único requisito para los usuarios es que tienen que actualizar la aplicación a la última versión. En otras palabras, a partir de ahora WhatsApp, en teoría, no tiene manera de cumplir una orden judicial que exija el acceso a mensajes o documentos enviado a través de su servicio. La idea es simple. Cuando mandas un mensaje, la única persona que va a poder leerlo es la persona o el grupo al que le enviaste ese mensaje y nadie más. O sea que ni los cibercriminales, ni los hackers, ni los regímenes opresores, ni siquiera pues ellos mismos pueden, que son los fundadores de WhatsApp, pueden leerlo. Eso, para eso es la encriptación, para que ustedes entiendan qué es lo que va a pasar. O sea, cuando uno está chateando en cualquier otro chat, hay usuarios, bueno, los que son dueños, que pueden estar monitoreando lo que uno escribe, que pueden ver las cámaras que tú le estás poniendo, fotografías que se están enviando. Y pues el WhatsApp lo que va a hacer es que nadie pueda meterse o hackearte en una cuenta, ¿ok? Eso es más que nada lo que ellos están explicando. Jan Kohn explicó en el blog, y Brian Acton, que son los fundadores de WhatsApp, que la encriptación es una cuestión personal. Él dijo lo siguiente: crecí en la Unión Soviética durante el régimen comunista y el hecho de que la gente no pudiese hablar con libertad fue una de las razones por las que mi familia se mudó a Estados Unidos. Y sabemos que hay unos países que todavía pues les prohíben y que tienen pues casi suprimidos, ¿no?, la libertad de expresión. Sabemos que hoy en día hasta en Ecuador, o sea, están teniendo como que ese problema que la gente ya no sabe si puede comunicarse por teléfono normal y criticar a su gobierno porque los están monitoreando, así como también pues en Cuba, ¿no? Entonces, con el WhatsApp, obviamente esto no podrán, aunque quieran, monitorear o hackear o investigar. ¿Por qué? Porque está encriptado. Entonces, todas las personas que están usando el WhatsApp y que ya dieron su última actualización, o si no lo han hecho, pues háganlo para que tengan el cifrado de mensajes. Y pues con esta encriptación puede haber problemas en el cual pues se van a revelar, ¿no?, nuevamente las autoridades, especialmente después de que en los últimos tiempos pues hayan trascendido, ¿no?, que los ejecutores de ataques terroristas, como los atentados de París, probablemente utilizarán aplicaciones con servicios de encriptación para esquivar la vigilancia gubernamental. Entonces, como que tiene sus pros y sus contras, ¿no? De decir, bueno, pues es bueno para que a nosotros, la gente común, corriente, normal, decir que no dañemos a nadie, pues queremos privacidad, ¿verdad? Pero para la gente que la utiliza de la peor manera, como los ataques terroristas, pues ellos se pueden valer, ¿no?, de usar el WhatsApp para cometer sus fechorías, que esperemos y que no pase, ¿verdad? Me imagino que también habrá alguna manera también para cuando exista algo raro, pues ellos se puedan alertar, pues los dueños fundadores de WhatsApp. Recordemos que WhatsApp ya pertenece al dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, más sin embargo los fundadores pues siguen creo trabajando, ¿no?, para ellos, todo el grupo. Entonces, a ver qué se puede hacer, pero bueno, la nueva noticia es de que WhatsApp ya tiene todos sus mensajes encriptados. Lo único que tienen que hacer es descargar la última actualización y pues ya van a tener su cifrado de mensajes en WhatsApp, ¿ok? Y bueno, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene el tema del día que está muy interesante, ¿no? Porque tal vez ya hemos escuchado acerca de una vocecita que tenemos en nuestra cabecita que nos está diciendo haz esto o no lo hagas, y que también le llaman conciencia. Ese va a ser el tema del día de hoy. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Los dejo con Shakira y Adicto a Ti. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. flotar ahora si me llevo la corriente. Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente. Tu recuerdo ha quedado así como un broche prendido a mi almohada. Y tú en cambio que tienes memoria de pez, no te acuerdas de nada. Son tus manos de hombre y el olor de tu espalda, lo que no tiene nombre, lo olor de tu mirada. I'm addicted to you. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de esa vocecita que algunos le llaman conciencia. Yo pienso que todos estamos conscientes, ¿no? De esa vocecita que a veces nos dice, no, mejor no lo hagas, no hagas, no compres eso, o no digas eso, o cuando dices algo y en el momento sabes que lo estás diciendo y estás perjudicando a alguien, te está diciendo, te dije, ¿no? No lo hagas, retráctate, la. Bueno, esa vocecita, como les digo, le llaman conciencia y comúnmente también se llama voz de la conciencia, a esa parte de nosotros mismos que actúa como un guardián de la moral, sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos y sobre lo que hacemos. Es como un otro yo, ¿no? El otro yo chiquitito que traes ahí en tu mente. Y de hecho hay muchas imágenes en las cuales te ponen tus yo chiquititos de un angelito y de un diablito, ¿no? Que cuando te portas mal, pues le haces caso al diablito que traes ahí en tu cabeza. Cuando te portas bien, pues le haces caso al angelito que traes ahí en tu cabeza, ¿verdad? Y bueno, en ese diálogo en el cual pues te habla la voz de la conciencia, recrimina, te puede recriminar, te puede hasta castigar. Esa voz está ahí para conducirnos por lo general a la culpa, pues para sentirte culpable de que hiciste algo mal. La voz de la conciencia más que nada es la expresión de la autoridad en nuestro interior. Esa fuente de autoridad ha sido inculcada y corresponde ya sea a tu papá, a tu mamá, a un Dios al que tú crees, a una religión o cualquier otra forma de poder que define unas normas de conducta. Supongamos si tú eres muy religioso y tú acudes muy apegado a lo que te dice tu religión y de repente haces algo en lo cual no está de acuerdo la religión en la que tú predicas, de repente vas a sentir esa culpa y esa vocecita interior que te va a estar diciendo una y otra vez que lo hiciste mal, ¿no? Bueno, pues la conciencia, dice Michael de Montaigne, que hace que descubramos que nos denunciemos o que nos acusemos a nosotros mismos y a falta de testigos declara contra nosotros. ¿Cómo la ven, La voz de la conciencia nos habla de moral, de buenas costumbres. Parece como un fiscal, porque su papel siempre va a ser acusatorio y para algunas personas llega a ser extremadamente insidiosa. De hecho, hay quienes llegan a experimentar físicamente esa voz, o sea, que realmente la escuchan como si estuvieran hablándote, como ahorita yo te estoy hablando, como un susurro al oído que siempre está señalándote con el dedo, ¿no? Te está amenazando y te está agrediendo a quienes escucha. La conciencia moral y los prejuicios. Hay varias clasificaciones, una de ellas es esta. Todos nos convertimos en personas aptas para vivir civilizadamente en una sociedad, gracias a que alguien nos enseñó, como dice la canción, ¿no? Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Pero para poder convivir con los demás, debemos renunciar a actuar haciendo lo que se nos antoje. Tenemos que siempre pensar también en las demás personas. Tenemos que ceder parte de nuestros deseos en nombre de una sana adaptación a algunas normas básicas que rigen el mundo. Imagínense si no hubiera reglas, si no hubiera leyes, ¿cómo estaríamos viviendo, no? Si así, con leyes y normas, pues está medio cañón, ¿no? Tanta delincuencia, bueno, ¿para qué ponemos una lista? También nos inculcan desde niños un catálogo de conciencia moral en el que hay dos apartados separados por una gruesa línea roja. ¿Cuál es esa? Lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Por lo general, los padres o los tutores, los maestros, solamente son los transmisores de una moral que ya ha sido establecida por alguna autoridad. Así nosotros empezamos a valorar lo bueno y lo malo, a partir ya sea de la religión, de la ley, de la cultura o de cualquier otro conjunto de principios que rija una sociedad. Muchos de esos principios, muchos de esos valores están lejos de ser razonables en la mayoría de los casos, precisamente por el carácter absoluto y poco flexible en el que vienen impuestos. Por ejemplo, imagino que ha de haber sido muy difícil para las personas que les tocó la Segunda Guerra Mundial, para los alemanes que tenían que hacer cosas horribles hacia los judíos y que no estaban de acuerdo, pero como la mayoría de, bueno, la mayoría no, todos tenían que hacerlo, pues imagínense cómo tenían que reaccionar. Ellos tenían ahí su vocecita diciéndoles está mal lo que están haciendo. Sabemos que muchos profesionistas, mucha gente, personas que tenían algún título universitario, huyeron de Alemania siendo alemanes porque no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo, y muchos de ellos pues sí les lavaron bien el coco y hacían cosas horribles y que pues no nos vamos a poner aquí a hablar, a detallar, ¿no? Creo que todos estamos conscientes de lo que vivieron los judíos, ya sea por documentales, por historia, por películas en las cuales pues nos dan este tipo de historia, ¿no? Que fueron muy crueles y bueno, pues formaban parte de esa sociedad, formaban parte de ese país, y entonces la mayoría de la gente se adaptaba y hacía lo que los demás les venían diciendo, ¿no? A veces se basan en prejuicios, miedos insanos o deseos inconfesables. Algunos, por ejemplo, nos enseñan que la discriminación racial es positiva, ¿no? Ya sabemos ahorita quiénes en Estados Unidos, quienes personas famosos y pues predican ahí, ¿no? La discriminación racial. Que en la Segunda Guerra Mundial, volvemos a poner el ejemplo, cómo odiaban a todos los judíos, ¿no? Y bueno, pues en tanto protege la pureza de un determinado grupo, que es como lo dicen, ¿no? O sea, es que no, es que ya nos están invadiendo, ya se está terminando nuestra raza, que ya la están combinando, ya no es pura, la la la la la la. Bueno, pues a otros les indican que otras, por ejemplo, situaciones, que el tener intimidad con sus parejas, con sus esposos, dicen que les pueden volver locos, o sea, les empiezan a lavar el cerebro. Hay muchas sectas en las cuales te dicen cosas tan absurdas como el decirte, ¿sabes qué? Ya no tienes que estar con tu esposo, pero tienes que estar conmigo, que yo soy el padre de esa secta, ¿no? O lo que sea, cosas así. Entonces, la voz, esa voz, la conciencia que muchas veces se manifiesta ya en personas, en grupos, en sectas, pues obviamente te pueden transmitir ideas que no son para nada normales, son irracionales, y aún así ellos los inculcan como válidas, ¿ok? Bueno, por otra parte, existe la rigidez moral y la arbitrariedad. La conciencia moral por lo general se transmite de manera arbitraria. En principio, los padres y el mundo consideran que es un deber ayudar al niño a que acepte los mandatos morales de la sociedad, ¿no? Nuestros padres nos dicen desde chiquitos, ¿sabes qué? Tienes que saludar, tienes que despedirte, tienes que portarte bien con tus mayores, ser educado, etcétera, etcétera, ¿no? No necesitan exactamente que tengan una conciencia real de ellos, sino que los obedezcan. Por eso, para muchos, educar consiste en lograr que todos obedezcan de cualquier u otra manera, ¿no? Ya sea a chanclazos, ya sea a cachetadas, que está muy mal que hagan eso, pero según ellos, si me están obedeciendo, es porque los estoy educando bien, me están haciendo caso, ¿no? Pero empiezan a utilizar la violencia y eso pues no se debe de hacer, ¿no? Pero como ellos quieren que obedezcan, que hagan caso, ¿no? Que tomen conciencia, entre comillas, de lo que ellos creen que es real, pues empiezan a utilizar cualquier manera, pues para que les hagan, pues para que los obedezcan. En algunas familias y en algunas sociedades, especialmente las que deben transmitir principios de conducta que riñen con la razón, se valen del señalamiento, de la amenaza, del castigo para poder inculcar en los suyos el respeto, pues, a ciertas normas. Es lo que sucede en las culturas en donde, por ejemplo, hay una fuerte discriminación en contra de la mujer. Y el catálogo de conducta para ellas es sumamente estricto y está básicamente lleno de restricciones. De este modo se logra que lleguen a aceptar prácticas como la infibulación o la violencia física por parte de los hombres. Y esto solo se puede inculcar a través de las limitaciones y castigos sucesivos que eviten su insumisión. De hecho, sabemos que hay muchos países todavía en el cual, pues, la mujer no tiene voz ni voto, que las traen pues vestidas de pie literal a la cabeza, o sea, todas super vestidas, no dejan ni verse los ojos, en los cuales pues es una forma muy machista de vivir, ¿no? Y pues, como les digo, ¿no? Hacen lo que quieran con sus esposas. Hay personas que tienen hasta 10, 20, 30. ¿Por qué? Porque no las toman en cuenta. Y bueno, en otro tipo de clasificación existe la conciencia moral y la moralina. Suena como como una fruta, ¿no? Moralina. Bueno, suena como una moralina. Bueno, ya debemos dejarnos de payasadas, Janet. Vamos a continuar. Todos los catálogos morales incluyen alguna suerte de irracionalidad. Muchos de esos catálogos están dirigidos hacia el comportamiento sexual y la relación que se mantiene con el poder. Muchas infancias son una etapa de adoctrinamiento en la que se busca básicamente quebrar la voluntad del individuo para que no desarrolle conductas, entre comillas, desviadas de la norma, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, ya sea en documentales, en libros, de cómo eran los niños educados en años atrás, ¿no? en los cuales le decían sus maestros, que a veces eran monjitas o padres, que era lo que estaba bien y creo que estaba mal, y lo que estaba mal, por lo general no era que estaba mal, ¿no? Sino que se salía fuera de su entendimiento y empezaban a atemorizarlos, ¿no? Muchas personas interiorizan profundamente esos mandatos y en su vida adulta son presas fáciles de la culpa. ¿Por qué? Porque desde chiquitos les dijeron, si haces esto, eres malo. O si te besas con alguien, eres malo, eres de lo peor, eso es esto. Le ponen palabras mayores, ¿no? Que yo no puedo decir, pero pues de hecho llegan a sentirse culpables, incluso si les pasa por la mente cuestionar los preceptos bajo los que ellos han sido educados. Se sienten malos si ponen en cuestión el comportamiento de sus padres o la validez conceptual de una religión. La voz de la conciencia se convierte en una instancia perseguidora y perturbadora que les mantiene vigilados y que les induce a castigarse con severidad si se apartan del mandato. ¿Cuántas veces se han escuchado historias en las cuales, pues, jovencitos se hacen daño, ¿verdad? Se cortan la piel, se hacen muchas cosas para castigarse porque ellos se portaron mal según sus ideas, según sus creencias o según las creencias de sus padres. Precisamente una de las tareas de un adulto que es sano es la de decantar esos valores o antivalores en los que ha sido educado. A diferencia de la moral, la ética es una construcción personal que no tiene una alta rigidez y se basa en una valoración más objetiva de uno mismo y del mundo a la luz de las razones. Es cuando uno dice, no, pues así me habrán enseñado, pero yo sé que esto está mal. Entonces empiezas a cambiarlo, ¿no? Y no te empiezas a culpar, ni a herir, ni a torturar porque estás cambiando tus ideas. La ética justifica las acciones con evidencias lógicas y razones de convivencia personal y social. La moral se sustenta en prejuicios, es decir, en argumentos que terminan en una arbitrariedad del tipo de porque así debe ser, porque en la otra vida serás castigado, o porque así se acostumbra. Más ética y menos moralina es lo que necesitamos todos para tener una convivencia sana. Espero que hayan comprendido, ¿no?, en qué se basa, pues, esa vocecita de la conciencia. Más que nada, pues, la conciencia moral está relacionada con los prejuicios, con la arbitrariedad, que ya les platiqué, y con la moralina, ¿no? Entonces, es más importante aplicar más la ética, ¿no?, y menos moralina, para no estar tampoco juzgando a las otras personas que tienen ideas diferentes a nosotros. Nosotros somos todos en general, o sea, todos. Si alguien opina diferente a nosotros, ya podemos considerarlo como que esa persona está mal, ¿no? Que esa persona es la mala. Cuando en realidad, pues, son puntos de vista diferentes. El que uno esté en una religión y el que otro está en la religión no lo hace uno más bueno o al otro más malo, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pero por lo general, pues, tendemos mucho a juzgar, a recriminar, a señalizar, en lugar de, pues, de ser más volubles, ¿no? De decir, ok, sé que existen otro tipo de religiones, sé que existen otro tipo de puntos de vista y otros conocimientos, y no me voy a aferrar nada más al mío, ¿no? Porque hay personas que por lo general no aprenden. ¿Por qué? Porque se aferran una y otra vez a sus ideales, a sus creencias, y pues obviamente eso no les ayuda a crecer, ¿no? Por eso a veces te encuentras con personas que dices que son muy inteligentes, que son buenísimos para su trabajo, pero cuando te hablas una conversación con ellos, por lo mismo de que son buenos en algo, creen ser buenos en todo lo demás, ¿no? En todo, por lo general. Y empiezan a discutir y a debatir siempre sus ideas, aunque están mal, hasta que uno se cansa y le dice, ok, bueno, tienes razón, ¿no? Tienes razón, ok, aunque no la tenga, con tal de que ya no estar discutiendo con esa persona, ¿no? Y se da mucho,

mírame, papá. Que tan fácilmente se puede enredar. Music. Urban. Sound. No sexy, no radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y ya se llegó el momento de la receta de salud que a todos les va a gustar. Es una bebida, un jugo que la pueden acompañar con la comida y le pueden llamar bebida, le pueden llamar té, le pueden llamar juguito, como ustedes quieran. Ahorita se los voy a decir, es súper sencillo de realizar, pero lo más maravilloso de esta bebida es de que tiene excelentes beneficios que ahorita se los voy a decir. Antes vámonos con el pronóstico para ver cómo continúa. Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, se esperan temperaturas máximas de 63 grados con mínimas de 45, tenemos un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de mañana se esperan cielos despejados con temperaturas máximas de 71, mínimas de 50. Y bueno, ahora sí vayan por su papel y lápiz para que escriban la recetita o pongan su celular a grabar para que pues tengan también esta receta grabada de manera de voz. Si no tienen tiempo y nada más la quieren escuchar, pues recuerden que también más adelante va a estar publicada en la página de sexylorradio.com. Recuerden que en la página principal de sexylorradio, ahí están las recetas publicadas, las últimas reflexiones. Abajo de cada reflexión, abajo de cada receta, hay un link que dice para ver más recetas, para ver más videos, para ver más reflexiones. Nada más le dan clic y ahí les van a aparecer pues todas las recetas que hemos dicho y que han sido publicadas en la nueva página, ¿ok? Así que ahí mismo lo pueden ustedes imprimir si gustan. Abren las recetas una por una y las mandan a imprimir si están en la computadora, y si están en el celular, pues ahí la pueden estar checando, ¿no? Cada vez que ustedes la necesiten. Bueno, este té es de Jamaica y piña. y te ayuda a bajar de peso, aparte de que es riquísimo y, como les decía, tiene unos beneficios que son maravillosos. ¿Por qué? Porque te desintoxica tu organismo. Aparte que es diurético. Diurético significa que te está eliminando todo el líquido malo que hay en el cuerpo. A veces nosotros estamos reteniendo líquidos, ¿verdad? Y eso no es sano. A veces nos ponemos la ropa, las mujeres, los jeans o no sé, la ropa normal, vestido, y no nos queda ajustado. Y dices tú, pero ¿qué pasa, no? Y es que estamos reteniendo líquidos. Y cuando uno retiene líquidos, pues se siente hinchado, inflamado, pues la ropa no le queda y aparte que se siente un poco cansado. También, bueno, este té te va a ayudar a eliminar las grasas malas, te va a desinflamar el vientre. Va a mejorar la digestión, o sea, para las personas que sufren de estreñimiento, pues también te va a ayudar. Es antioxidante, que esto es muy importante. Cuando la bebida es antioxidante, te empieza a sacar todas las toxinas. Recuerden que cuando el cuerpo está lleno de toxinas, pues obviamente son malas, son ácidas, pues vienen las enfermedades, viene cualquier tipo de infección. Entonces es muy importante que cuando tú hagas tus bebidas, asegurarte, ¿no?, de que tenga antioxidantes. Hay muchas frutas como el kiwi que tiene muchos antioxidantes y que es bueno, ¿no?, para la salud. El jengibre, el ajo, las espinacas. Hay muchas cosas, verduras, frutas y verduras que son antioxidantes, y por la mayoría son los que son verdes, son los que tienen mayor cantidad de antioxidantes, o sea que te ayuda a sacar todos los antioxidantes. El té verde es buenísimo. Bueno, son muy recomendables después de cuando alguien está haciendo ejercicio, o ya ven que ahora últimamente pues existen esos masajes, ¿no?, reductores que te ayudan a depurar más rápido. Pues si tú estás en esos tratamientos de masajes reductores, al tomar esta bebida, pues te va a hacer muchísimo más efecto, vas a verlo más notorio. También para las personas que están haciendo ejercicio, que están haciendo abdominales, que están haciendo pues alguna serie de yoga, que te estás enfocando más en reducir pues parte de la cintura, pues con esta bebida, con este té, pues se te va a agilizar más rápido. Y bueno, pues los ingredientes, no, nada más van a necesitar 3 rebanadas grandes de piña con todo y cáscara. Van a ocupar 8 vasos de agua purificada y 20 flores de Jamaica. Nuevamente se los repito, 3 rebanadas grandes de piña con todo y cáscara, 8 vasos de agua purificada y 20 flores de Jamaica. ¿Cómo lo van a preparar? Van a poner las 3 rebanadas de piña cortadas en pedacitos en los 8 vasos de agua y los van a poner a cocer por 40 minutos aproximadamente. Y también tienes que asegurarte de que la piña esté bien cocida, ¿ok? Cuando la pones a cocer, por lo general en los 40 minutos, pues ya va a estar bien cocidita esa piña, como en almíbar. Y bueno, ya que te aseguras de que está bien cocida, vas a apagarla y le vas a agregar las 20 flores de Jamaica. Inmediatamente la vas a tapar para que se hidraten las flores y para que suelte pues los beneficios. También te recomiendo que laves las flores antes de echarlas, ¿no?, porque a veces traen tierrita o cositas así. Entonces lávalas rápidamente y pues las echas en la preparación. Se debe tomar tibio, es una preparación para 2 días a cualquier hora. Lo puedes hacer por la mañana, tomarte en ayunas, ya saben que todo en ayunas pues funciona mejor, o lo puedes hacer para la comida y ya lo tomas en mediodía y en la noche o a la hora que te antoje. Se debe tomar solo 2 días a la semana, de preferencia el día en que tú haces ejercicio o el día en que vas a que te hagan el masaje, y el día siguiente para que rápido drenes toda la grasa que se te disolvió. Entonces es muy importante que lo hagas, vas a tener pues unos resultados maravillosos en muy poco tiempo. Nada más les recuerdo que únicamente se debe de hacer 2 días a la semana y tomarlo, ¿no?, tomarlo a cualquier hora. Recuerden que tiene muchos beneficios, que es una preparación para 2 días esta cantidad, ¿ok? Y bueno, ya con eso, pues ahora sí, nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos, que ya se viene la reflexión. Espero que ustedes, pues, hayan escrito esta recetita. Yo creo que todos ahorita vamos a ir a comprar piña y hacerla, ¿no? Con la jamaica, porque las mujeres que queremos bajar de peso, que queremos... pues desintoxicarnos, pues nos caen súper bien estas recetitas de salud. Así que vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Ya vayan encargándole a sus maridos o los hombres, si están en sus casitas, pues ya díganle a sus esposas, ¿no? ¿Sabes qué? Escuché en Sexy Love Radio con el pie derecho esta receta que nos va a ayudar a los dos, para que ustedes vayan comprando los ingredientes, ¿no? Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Los dejo con Ana Torroja y Un Año Más. Ya se viene la reflexión para que vayan preparando su momento de meditación. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es la una y la sexta es la dos y así.